Costa Atlántica Radio. La Gigante. En esta mágica temporada navideña, Radio Costa Atlántica agradece a su querida audiencia. Este año compartimos risas, historias y la mejor música. En nombre de nuestro equipo, les deseamos una Navidad llena de amor, paz y momentos preciosos. Gracias por ser la razón por la que cada día amamos lo que hacemos. La Gigante. Punta de mi juventud. pico yo sé lo que quiero. Pasarlo muy bien y portarme muy mal en los brazos de un caballero. Atlántica Radio. La Gigante.